Así suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Oh, escuchas La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Hola, hola, hola, hola, hola. Bienvenidos sean todas y todas a esta nueva sesión de La Vieja Guardia. La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Sí, señor. Nosotros estamos en Valencia, Venezuela y transmitimos para todo el mundo a través de la señal de www.7rockradio.com todos los lunes desde las 8 p.m. hasta las 10 p.m. Gracias al señor José Manuel Fon, quien es directivo general de la estación, a David Yepes en la producción general, Eris Cupin, marketing y diseño, Frank López en la musicalización y Roberto Arteaga en la coordinación. Seven Rock Radio, donde todas las épocas del rock están en una sola radio. También estamos a través de www.cerebrosexprimidos en ese gran circuito radial, pues conducido por la mano del señor Luis Orozco y Osman Ruiz. Ellos son los cerebros de este circuito. Sí, señor. Nosotros cubrimos los cuatro puntos cardinales, los cinco continentes, al infinito y más allá. Y el team de la vieja guardia. El team de la vieja guardia está compuesto por Betty Martinolas, aún de reposo. Ella está en la provincia de San Juan, allá en Argentina. Por aquí tenemos a Elisa Hernández y sus efemérides de la vieja guardia. Carlitos Ortega en la coproducción y esos comentarios más acertados sobre las bandas que él por allí siempre está consiguiendo. Y por acá, quien les habla, les saluda, mezcla, monta, edita la vieja guardia, Roberto Arteaga Núñez, conductor y productor. Así que pues, estamos todos listos para llevarles esta edición de esta semana, homenaje a la mujer. Por allí estuvieron escuchando a la gente de Asian Settler con estos temas buenísimos que tienen por allí, con invitadas especiales. A su vez, estuvimos escuchando a esta banda finlandesa llamada The Butterbees. Esta banda nos las consiguió nuestro amigo Carlitos Ortega. Así que pues, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Butterbees con esa voz genial. Y pues por allí, The Pilgrim's Memories, que ese tema de Ancient Certain también fue cantado por una fémina. Así que pues en este programa especial, Semana de la Mujer, la vieja guardia, con todo el poder del rock. Estás escuchando La Vieja Guardia.

La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Esto es La Vieja Guardia, con todo el poder del rock, a través de la señal de www.7rockradio.com y www.cerebrosexprimido. Cubrimos los cuatro puntos cardinales, los cinco continentes, al infinito y más allá. Sí, señor. Esta banda que estábamos escuchando es la gente de Genocida, una banda de República Dominicana, sonando con todo el poder del metal. Sí, señor, Genocida, esta banda que nos las envía nuestra amiga Eva María Martínez. En primer lugar, estuvimos escuchando ese tema llamado Antigénesis, y este segundo tema de la banda Genocida, Dark Messiah. Sí, señor, Y anterior a esto, por allí, desde Italia, gracias a la gente de Guaniquilla Record, el señor Salvatore, Mr. Jack, escuchamos el proyecto del señor Eddie. Sí, señor Eddie, un gran guitarrista. Allí pudieron apreciar todo esto. Y luego escuchamos la banda Age of Darkness. Esta banda también nos las envía nuestra amiga Eva María Martínez. Pues Age of Darkness estuvo sonando con ese tema llamado Bite the Frost. Sí, señor, Bite the Frost. Y esta banda, Age of Darkness, es una banda oriunda de México. México lindo y querido, con lo mejor del metal. Sí, señor, en México se realiza muy buen metal extremo. Y pues sorprendido también del trabajo de esta gente de Genocida, esta gente de República Dominicana. ¿Qué les pareció? Bueno, esta es La Vieja Guardia. La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Escuchas La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Estás escuchando La Vieja Guardia. Suena La Vieja Guardia con todo el poder del rock. I'm Escuchas La Vieja Guardia por www.7rockradio.com y www.cerebrosexprimido.com. La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Y ahora estaba sonando desde Italia la banda Planet Earth. Sonó con todo, sí señor. Esta banda Planet Earth me la envía mi amigo Salvatore Mr. Jack de Guaniquilla Record desde Italia. Ese tema, primer tema de Planet Earth, Fading Away, y el segundo tema de esta banda, Hikikomori. Sí señor, Hikikomori sonó en La Vieja Guardia. ¿Qué tal? Qué nombre tan espectacular, Hikikomori, pues. Anterior a esto, una de las bandas que nos envía nuestro amigo Carlos Ortega en la coproducción de la banda Blind Aphid Gutless, el primer tema, y el segundo, The Point of No Return. Sí señor, el punto de no retorno. ¿Qué tal Blind Aphid? Esta banda, Carlitos, nos las envía desde Rusia. Así que pues nosotros estamos cubriendo los cuatro puntos cardinales, los cinco continentes. Esto es La Vieja Guardia, claro que sí. Roberto Arteaga Núñez por acá conduce y produce, y seguimos con más La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Look over the pillow, no boy. Remembering me, it is on my tongue. La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Right.

Escuchas La Vieja Guardia con todo el poder del rock. En Cerebros Exprimidos encontrarás lo mejor del rock venezolano. Noticias, reseñas, circuito radial, entrevistas, críticas de discos, notas de prensa y la cartelera de conciertos más variada del país. Entérate de toda la actualidad del rock a través de nuestro portal web www.cerebrosexprimidos.com.be o también por nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Y es que en Cerebros Exprimidos, nuestro idioma es el rock. Llegado, ¿qué piensas hacer? ¿De qué vas a vivir? Ideas raras en tu cabeza. Pasan los días inútilmente. Una vez que el mundo está al revés, cuando despiertes de tu idiotez, lo entenderás. Miserias humanas te tienen cegado. Pensar que son normales, ideas raras en tu cabeza, criticando cosas que nunca entendiste. Pasas los días inútilmente, un día más, comprenderás alguna vez que el mundo está al revés, cuando despiertes. Idiotes, lo entenderás. Comprenderás alguna vez que el mundo está al revés. Cuando despiertes de idiotes, lo entenderás. Estás escuchando La Vieja Guardia. Hay falsas creencias que distorsionan mentes e imponen nuevas modas, dicen hacer así. Y sus pobres cuerpos reciben el maltrato de sus mentes retorcidas sin haberlo pedido. Se puede oír el clamor de tu verdadero ser que grita esa realidad. Adoctrinado repetís palabras ficticias inventadas por alguien que te quiere dañar. Se puede oír el clamor de tu verdadero ser, que grita y reclama que vuelvas a la verdad. Se puede oír el clamor de tu verdadero ser, que grita y reclama que vuelvas a la verdad. Que gritas y reclamas que vuelvas a la verdad. Se puede oír el clamor de tu verdadero ser, que grita y reclama que vuelvas a la verdad. Esto es La Vieja Guardia, con todo el poder del rock, desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo, a través de la señal de www.7rockradio.com, todos los lunes entre 8 y 10 de la noche, y en podcast estamos en www.cerebrosexprimido.com, cuando quieras, donde quieras y con quien quieras. Cubrimos, ya lo sabes, los cuatro puntos cardinales, los cinco continentes, al infinito y más allá. Sí, señor. Pues allí estamos escuchando al señor Jorge Poletti. Jorge Poletti, pues, nos envió sus temas al correo de La Vieja Guardia. Roberto, recuérdale el correo a todo el mundo. Claro que sí. La Vieja Guardia, Radio Valencia, @gmail.com. Facilito. La Vieja Guardia, Radio Valencia, @gmail.com. Jorge Político, ese par de temas, perdón, quise decir Mundo al Revés, y el otro tema, Vuelve a la Realidad. ¿Qué te parece? Bueno, Vuelve a la Realidad. Entre otras de las bandas que estábamos escuchando por allá, pues tenemos a la gente de Intios. Intios es una banda que nos envió nuestro amigo Carlos Ortega. El primer tema de Intios, Absolute Zero, y el segundo tema, Impurgatoria. In Purgatory. Por allí también escuchamos a la banda colombiana Luna Oculta, esta banda de metal que nos envió nuestra amiga Eva María Martínez, Por Tus Propias Manos. Sí, señor, así que es la manera de hacerlo mejor las cosas, Por Tus Propias Manos, lo dice la gente de Luna Oculta, banda de metal colombiana. Nosotros avanzamos con más en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. From the other side, I pray for strength, strength tonight. In dreams. Aquí suena La Vieja Guardia con todo el poder del rock. We'll be right back.

Y recuerda, recuerda, mantener tus manos limpias, utilizar alcohol de vez en cuando estés por allí en sitios públicos. También lleva tu tapabocas. Recuerda que sigue el virus por allí. El virus sigue por allí. Con cuidado. Y este consejo te doy porque... In any game you play. señor, la banda Venus sonando en la vieja guardia con todo el poder del rock. Venus, esta banda italiana, nos las envía nuestro amigo Salvatore Mr. Jack de Guaniquilla Records. Venus, el primer tema, In the Name of, y el segundo tema, My Evil Side. Bueno, su lado malo, usted sabrá cuál es. Lo cierto es que antes de esto estuvo sonando también la gente de Live Eyes. Esta banda nos las envía nuestro amigo Carlitos Ortega. Live Eyes. Sí, señor. El primer tema de Live Eyes, In Eternity. Y el segundo tema, Realm of Dark Wave. Sí, señor. La vieja guardia. Pues la vieja guardia está llegando al final de la edición de esta semana. Pues gracias a todos ustedes por estar allí acompañando a esta nueva edición. Lo cierto que en esta edición, este gran especial en honor a la mujer, por allí hemos escuchado muchísimas damas cantando en diferentes bandas y pues nos vamos a despedir con bandas femeninas, así con cantantes femeninas. Así que bueno, pues eso es lo que tenemos para esta semana en honor a la mujer. También les quiero decir que hay que agradecer a nuestras plataformas digitales, como lo es la gente de www.cerebrosexprimido.com. Allí está Luis Orozco y Osman Ruiz, son los encargados de este circuito radial donde la vieja guardia está en podcast para que tú disfrutes de ella cuando quieras, donde quieras, con quien quieras. También le damos las gracias a www.7rockradio.com, donde las épocas de rock están todas en una misma radio. Allí está el señor José Manuel Fan, directivo, David Yepes en la producción, Eddie Sculpi en marketing y diseño, Frank López en la musicalización y Roberto Arteaga en la coordinación. El team de la vieja guardia, Carlos Ortega en la coproducción, Betty Martinolas y su sección La Dama y la Música, y nuestra amiga Elisa Hernández con las efemérides de la vieja guardia. Por acá se despide Roberto Arteaga Núñez, conductor, productor, mezcla, monta, edita la vieja guardia. Y como siempre, semana a semana, agradecemos a mi hija Bárbara Arteaga, que siempre está pendiente y en sus clases hoy día de odontología. Roberto Jesús Arteaga, que también anda por allí en las suyas con ingeniería. Dayana Rodríguez, mi esposa, siempre con esos detalles de horas al momento de comer. Y por aquí, ya saben, les doy una recomendación que no debes dejar pasar. La naturaleza se cuida solita, nosotros debemos cuidarla a ella. Así que ya lo sabes, cuídala. ¡Chau! Oh,

Es